El siguiente es otro programa de la nueva Super Popayán. Super orgullosamente colombiana. Has llegado a tu programa A Tono con la Juventud. A Tono con la Juventud. La Juventud. La Juventud. Porque la vida la vives al 100. La vives al 100. Una oportunidad para que los jóvenes de Popayán y el Cauca sean escuchados. Sean escuchados. Entretenimiento. Entretenimiento. Cultura. Cultura. Música. Música. Deportes. Deportes. Deportes. Tecnología. Talentos y tendencias juveniles. Ecología. Tus creaciones radiales y mucho más. Y mucho más. Dice. A Tono con la Juventud. Recuperando la voz y la convivencia estudiantil. Puedes encontrarnos en el blog Radio Escolar Popayán en .blogspot.com y en la página www.radiojuvenil.260mb.org. En el Real Audio www.radiosuperpopayán.com. El control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo. Y en los 1070 AM de Radio Super Popayán, cada 15 días, los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde. ¡Changos! ¡Cuánto lujo! ¡Caray! ¡Caray! Un saludo muy cariñoso para todos nuestros lindos oyentes que nos acompañan en este día tan especial como es el Día del Amor y la Amistad. Claro que deberían ser todos los días, pero que simbólicamente se acostumbran a hacerlo el 15 de septiembre. De verdad les deseamos muchas felicidades en este día, que la pasen muy bien, que nos reconciliemos con esos amigos por los cuales hemos peleado por algún u otro motivo, pero que sonriamos y nos demos la mano. Pero permítame presentar a este gran equipo de trabajo. Hola Marce, ¿cómo estás? Muy bien Brenda, feliz de estar acompañándolos en este día tan especial del amor y la amistad. Bueno, en la mesa de trabajo nos encontramos con Marcela, Gloria, en la parte técnica con Yamilet, con nuestro profesor Javier Zapata, con Diego Montero, Angie, Laura Capote y nuestros invitados Diego Cifuentes y Luisa y Daniela. Hoy tenemos, además de nuestras secciones, un tema bastante espinoso y difícil que se viene presentando en las escuelas y colegios, como lo es el bullying o matoneo. Estará con nosotros la psicóloga Liliana Pino tratando de este tema. Hablaremos también del trabajo que viene adelantando en Popayán el INSI, Instituto Nacional para Ciegos. Y por supuesto, nuestros invitados de hoy del Colegio Francisco Antonio de Ulloa y San Agustín. La sección del humor, la moda y tendencia juvenil, la música y no puede faltar, todo sobre el amor y la amistad. Sean todos bienvenidos. Moda y tendencia juvenil, donde la informalidad también hace parte de lo formal. Hola chicos, bienvenidos. Yo soy Marcela y con la compañía de Gloria hablaremos del Día del Amor y la Amistad. Claro, Marce, hoy 15 de septiembre es el día oficial en Colombia del Amor y la Amistad. Les cuento, queridos oyentes, que investigamos sobre el origen de este día y encontramos que se remonta a la época del Imperio Romano. San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. El emperador Claudio se enteró y como San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó al palacio. San Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo. Aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el gobernador de Roma, llamado Calpurnio, le persuadieron para cambiar su pensamiento. El emperador Claudio dio entonces orden de que encarcelasen a Valentín. Entonces el oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y en nombre del Señor le devolvió la vista. Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos. Bueno, y hasta ahora 6 y 5 minutos de la tarde seguimos con la diversión de A Tono con la Juventud y la celebración de este día de amor y amistad. Claro que sí, y contando los minutos para culminar el tradicional amigo secreto que jugamos en los grupos de amigos o como forma de mejorar la convivencia en el colegio. Y para los que todavía no saben qué regalar a su amigo secreto y quieren dar algo especial de corazón, les tenemos 4 tips. El primero es un pequeño afiche con fotos de los dos donde estén felices, sonrientes, realizando cosas únicas que los identifiquen. Cada una de estas fotos deben tener fecha y algún comentario que demuestre tu interés en la amistad. Lo puedes acompañar con unos deliciosos chocolates. Eso es hermoso, Marcela. Un segundo tip puede ser una manilla que lleve algún símbolo significativo y que la luzcan los dos amigos como signo de unión. Lo más indicado es que la elabores tú mismo. El tercer tip que puedes regalar en el Día del Amor y la Amistad es una tarjeta hecha por ti mismo, que sorprenda a esa persona especial en tu vida. Puedes tomar diferentes objetos que encuentres en tu casa e imaginar diferentes motivos que los identifiquen como amigos o algo más. Así que anímate, sorprendan a esa persona querida. Y el último tip es un móvil donde cuelguen fotos de situaciones especiales que hayan vivido como amigos o novios. Bueno, y esto fue todo en Moda y Tendencia Juvenil. Y no se olviden de ingresar a nuestro Facebook, A Tono con la Juventud. Y un feliz día del amor y la amistad para todos. ¡Chao, chao! Me rompo la cabeza. Somos parte del conflicto, pero también de la solución. Hoy trataremos un tema muy importante como lo es el bullying o el matoneo. ¿Cierto, Laura? Hola, sí, Brenda. Un saludo para todos nuestros oyentes y espero que les guste nuestro tema. Bueno, el matoneo es un acoso escolar de intimidación o bullying. Es un tipo de violencia escolar que incluye diversas conductas de maltrato verbal, físico, social, electrónico o psicológico, que se repiten con alta frecuencia en las relaciones que manifiestan algunos niños y jóvenes a lo largo de un tiempo determinado que tienen la intención de lastimar a alguien. Bueno, las conductas del matoneo pueden generarse entre grupos o entre enfrentamientos individuales entre un agresor y su víctima, los principales protagonistas. Puede presentarse como agresiones físicas, golpes, empujones, humillaciones, verbos, gestos, groserías, apodos o muecas. Bueno, ¿cómo se desarrolla? Primero, el acosador puede comenzar a fijar objetivos potenciales de acoso mientras que los componentes del grupo se van posicionando frente a los ataques. Segundo, pronto el acosador pasa a realizar pequeñas intimidaciones que no son afrontadas eficaz por la víctima, mientras que los especificadores o bien apoyan determinando su víctima. Participantes del bullying, agresor y víctima. Bueno, el agresor suele ser fuertes físicamente, impulsivos, dominantes, muestran conductas groseras, antisociales y poco simpáticos con sus víctimas. Se puede distinguir en tres tipos de acosadores. Acosador intelectual es aquel que con buenas habilidades sociales y popularidad en el grupo es capaz de organizar o manipular a otros para que cumplan sus órdenes. La víctima. Suelen ser niños tímidos, inseguros, mantienen una excesiva protección de los padres, menos fuertes físicamente, etc. Existen dos tipos de víctima. Víctima pasiva suele ser débil físicamente e insegura, por lo que resulta un objeto fácil para el acosador. Otras características de las víctimas pasivas serían escasa autoestima, pues porque se les baja muy frecuentemente por los insultos y humillaciones que reciben por parte de los agresores. Las consecuencias del bullying. En las víctimas se encuentra el deterioro de la autoestima, la ansiedad, depresión, fobia escolar e intentos de suicidio, con repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad, la socialización y la salud mental en general. En los agresores, para los agresores, las conductas de acoso pueden hacerse crónicas y convertirse en una manera ilegítima de alcanzar sus objetivos, con el consiguiente riesgo de derivación hacia conductas delictivas, incluyendo violencia doméstica y de género. Así, ellos se van a sentir subestimados y los agresores se van a sentir mejor. Bueno, tenemos una entrevista con la psicóloga que nos señala cómo son las reacciones de los agresores y de las víctimas. ¿Para qué? Muy buenos días, me encuentro con Liliana Pino, psicóloga de la Fundación Universitaria. Pues en esta tarde, vamos a hablar acerca del bullying y el matoneo que se está presentando en la actualidad, más que todo en los jóvenes. ¿Cómo nace, o sea, qué genera el matoneo o el bullying? Bueno, ¿qué lo genera? Es una respuesta muy amplia, porque son muchas las causas que pueden llevar a un comportamiento, a que un adolescente, un niño, adopte un comportamiento como este. Causas como, por ejemplo, alguna dificultad o problema en su casa, con sus papás, con los mismos compañeros, rechazo o querer llamar la atención de sus compañeros, ya sea por el sentido de fuerza, si yo agredo a otro, Y los demás me están viendo, entonces eso significa para mí un resultado de fuerza, un resultado de grandeza que los muchachos interpretan como positivo a la hora de reflejar su imagen ante los demás. Otra causa, a veces la baja autoestima también se adopta como un comportamiento de subir mecanismos de defensa en los que ellos empiezan a actuar de manera agresiva y fuerte porque no quieren ser sorprendidos de alguna manera en esa imagen o en esa bajita autoestima que tienen precisamente para no ser agredidos. Prefieren agredir o buscan la manera de agredir para no mostrar que ellos son muy vulnerables y que pueden ser agredidos. Otra causa en el bullying o en el matoneo, que es más conocido ahora, está también identificada con las relaciones sociales, con querer dañar la imagen de otra persona. Si hay algún estudiante o algunos estudiantes que están viendo que hay un estudiante muy bien aceptado en un grupo, que está, las relaciones sociales son excelentes de ese niño, entonces buscan la manera de agredirlo, de humillarlo, de ridiculizarlo, para hacer que ese nivel de excelentes relaciones sociales baje y entonces puedan ridiculizar y puedan hacer que ese muchacho pierda el rumbo del sentido de vida que tenía, del sentido de relación social, de identificación con el grupo, y entonces eso ocasiona también el matoneo entre los jóvenes. Bueno, ¿qué le recomiendas a las personas que sufren este tipo de agresión, ya sea verbal o física? Bueno, lo primero indiscutiblemente que se debe hacer es buscar ayuda, buscar un adulto con el que más se identifique, un profesor, un psicoorientador si lo tienen en la institución, la señora del café, el señor que hace la cualquier persona que pueda ayudarlos de manera positiva. Otra cosa que pueden hacer es dentro de su mismo grupo de amigos, buscar y decir, a mí me está pasando esto, ayúdame. Que entre los mismos pares, él busque un par y se identifique y pueda, de alguna manera, ayudarle entre los dos, yendo donde un adulto y para que ese se apercibe de lo que está pasando y pueda decir, no, esto está ocasionado por esto y eso, entonces, démosle la solución y ayudémoslo. Pero lo primero y lo fundamental es informar para que eso no se quede en las sombras y eso no se quede en que los demás están viendo, pero nadie se atreve a decir, porque las consecuencias que puede tener un estado constante de matoneo, un comportamiento constante de matoneo, pueden ser fatales y consecuencias que, si bien no los hace responsables, los hace de alguna manera, como diríamos, cómplices de esa situación. Bueno, muchas gracias. Descubriendo y destacando los talentos estudiantiles, siempre encontrarás muchas sorpresas. Hoy nos encontramos con Diego Cifuentes, estudiante del Colegio Francisco Antonio de Ullea. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te has sentido en este día de amor y amistad? Bien, bien, pues acompañado de mis amigos, bastante bien, la verdad. Bueno, volviendo al tema central que es el matoneo, el bullying, coméntanos cómo combaten esta problemática en su institución. Bueno, hay tres maneras de combatirla. La primera es el comité estudiantil, el cual se encarga de poner carteleras pues dentro de todo el colegio, algunas que están en la entrada. Los muchachos de 11 siempre pues son muchachos bastante amigables que están pendientes si hay alguien por ahí que está como muy apartado o alguien que está depresible, entonces ellos lo notan y van y lo aliman. Y la otra es por medio de la psicoorientadora. La doctora siempre ha estado pendiente del tema junto con los profesores también hacen un estudio pues de todos los estudiantes, de cómo están y pues de ahí sacan a los muchachos que lo están sufriendo. Bueno, pues mira, observamos que en los colegios se observan personas agresoras, humillan a los estudiantes más pequeños porque se sienten superiores, presentan actitudes negativas. ¿Allá se presentan muchos actos de estos, de maltratos tanto físicos como psicológicos? Sí, mira, lo que pasa es que normalmente todo empieza como una recocha, como un juego, y terminan luego ya en peleas mayores. Uno puede notar que, sobre todo en los salones de octavos, séptimos, porque pues Francisco Antonio Ulloa, la sede central, son solamente bachilleratos, se generan mucho estas peleas y pasan de un juego a ya ser un maltrato físico más grande, o que pasan de ser los mejores amigos y luego los ignoran. Eso se ve, la verdad, es bastante frecuente. Sí, tienes toda la razón. Además, nosotros que somos observadores, si percibimos estos actos, en nuestras manos está la solución del problema, ¿no es así? Claro, porque eso puede llegar a ser algo fatal. Entonces, nuestros compañeros son las personas con las que pasamos alrededor de seis horas al día. Entonces, podría ser demasiado trágico para nosotros perderlo y no, la verdad, no vale la pena perder un amigo. Bueno, y pasando a otro tema, coméntanos qué clase de talentos existen en tu institución. Pues mira, dentro del Colegio Francisco Antonio Ulloa está el talento de Macondo. Macondo es un grupo de danzas folclóricas y música folclórica que se han destacado como uno de los mejores grupos, no solamente a nivel departamental, sino nacional. Y además de eso hay una compañía de teatro, la cual es dirigida por el profesor Luis Fernando Giraldo, que también se ha destacado pues dentro del colegio por presentar obras de teatro críticas hacia la sociedad. Bueno, es muy importante resaltar este tipo de talentos porque es importantísimo señalar que en las instituciones hay estudiantes que tienen grandes habilidades. Entonces, pues también invitemos a los niños que se encuentran pues solos, que escriban, que lean, que estudien, que escuchen música o que la hagan, porque es muy importante utilizar el tiempo adecuadamente. Lo que está sonando en los colegios. Mi música, tu música, nuestra música. Hola, soy Fonseca. Nuestra música. Admiro y respeto mucho a todos los que se dedican a la música y creo que lo que deberíamos es siempre como apoyar nuestra música y es el principio de un movimiento. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Nuestra música. Sección de música, hoy tenemos un personaje del género urbano llamado Yanni, el cual conocemos los jóvenes. Él se lanzó en el 2009 con su canción El Camión. Bueno, Yanni estudió en la Escuela Normal Superior de Popayán haciendo el ciclo complementario. En esta ocasión quisimos presentarles una muy romántica, casi la más reciente de este grupo, llamada Vivo por Ti, y dice así. Y money, Johnny, King, Break Music, vamos ya. De que tú llegaste, me quitaste la tristeza, tú me enamoraste con delicadeza y solo pienso en ti. Y yo solo vivo por ti. Tú eres lo que yo más quiero. Entre todos mis deseos, eres tú mi gran anhelo. Y solo pienso en ti. Y solo vivo por ti. Y no hay temor, solo amor que crece entre. Bueno, en esta esta ocasión del nuestros cinco canciones más pegadas, quisimos dar solamente una porque pues vimos que a los jóvenes, haciendo una investigación, les gusta mucho la salsa romántica y también la salsa vieja. Hicimos esta investigación a través de una pregunta de con qué canción enamorarían a la mujer que más les gusta, y pues todos dijeron que una canción que se llama Cometas, de Bacalao Men. Sí, pues esta canción es muy bonita, ya que dice cosas muy románticas, como que van a estar juntos, que quiere inventarse un mundo solo en que estén ellos dos, y pues que quisiéramos compartírselas. Y recuerden escribirnos también a la página radiojuvenil.260.org, ya que si quieren que una canción de que a ustedes les guste suene. Y esta canción dice así. Y es que tú me llevas loco con tu forma de mirar, me transportas a un recinto celestial, me quedo levitando. Y es que tú pones mi órbita a dar vueltas al revés, y no puedo comprender qué es lo que es. Estoy como soñando, estamos solos en la playa y nos tomamos de la mano. Salimos volando a la luna, en el cielo nos amamos, nos revolcamos en las nubes, volamos en una ballena hasta llegar. Y es que tú, pasado lunes estuvimos en un proyecto llamado Oyendo Visiones, que nos señalaba y nos daba a conocer un proyecto del INSI que era de las personas invidentes. Nos daban a conocer cómo debíamos tratar y también nos daban a conocer que ellos tienen los mismos derechos que nosotros, que son personas muy inteligentes, personas muy pasivas, muy importantes para la sociedad. También tenemos una entrevista que le hicimos al secretario de Educación. Muy buenos días para todos nuestros oyentes de la Radio Juvenil Normalista. En el día de hoy tenemos a Nina Andrés Erazo, secretario de Educación. Él nos va a decir cómo desde la Secretaría de Educación piensa ayudar e impulsar el valioso proyecto de Oyendo Visión. Un saludo normalista para todos los estudiantes que me están escuchando. Y no, pues esta hace parte del proyecto principal en la cual queremos organizar la oferta educativa de necesidades educativas especiales, donde la población sorda, la población ciega, los que tienen dificultades cognitivas, van a tener un espacio dentro de nuestras instituciones educativas. Y este proyecto en específico, pues lo estamos impulsando para que personas pilosas como tú entiendan esta discapacidad y sobre todo se den la oportunidad para expresar y explotar las potencialidades de este tipo de población. Ya administrativamente, con los profesores, ya estamos organizando las horas adicionales, estamos organizando también para que puedan asistir a las capacitaciones, y sobre todo pues lo más importante es concientizar y divulgar que el municipio está haciendo acciones puntuales para poder atender a todas las discapacidades. Y bueno, ¿cómo piensan impulsar este proyecto a través de la Secretaría? Pues principalmente, como te digo, nosotros los docentes que van a participar se van a pagar horas extras para que puedan asistir. A los estudiantes también se les va a organizar para que flexibilicen sus horarios, y ya nos estaremos directamente con el INSI para mirar a ver en qué otra cosa les podemos colaborar. Deporte y estudio, la combinación perfecta, es salud y diversión. Hoy nos encontramos con Luisa y Daniela del Colegio San Agustín. Hola, ¿cómo se encuentran en este día tan especial de amor y amistad? Hola, ¿bien y tú? Muy bien, ¿muchos regalos? Algo así. Bueno, coméntanos qué nos traen hoy de deportes. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy les hablaremos de las noticias deportivas del Colegio San Agustín. En la institución educativa San Agustín, directivas y docentes se han encargado de difundir y promover el deporte entre la población estudiantil, tanto el ajedrez como el deporte físico. Gracias a los esfuerzos realizados y la recepción por parte del estudiantado, En la institución contamos con grandes deportistas de todos los campos, sobresaliendo a nivel nacional e internacional. Hoy mencionaremos algunos. Un claro ejemplo de ello es un estudiante del grado décimo, quien recientemente fue campeona nacional de ajedrez y viajó al mundial que se realizó en Rumania en representación no solo del departamento, sino también de la nación. Otro campo en el que también son muy destacadas las estudiantes agustinas es el judo, ya que un grupo numeroso de niñas entrena disciplinadamente en la Liga Caucana situada en el Coliseo La Estancia. En meses pasados, un grupo de estudiantes viajó a Medellín a participar en un campeonato nacional en las categorías sub-23, sub-15 y sub-13. En la categoría sub-13, Lady Becerra, de grado 11, quien lleva entrenando 6 años en la liga, ganó oro. En la categoría sub-23, Daniela Bolaños, de grado séptimo, de 11 años, ganó plata tras 3 meses de entrenamiento, y Jessica Restrepo, del mismo nivel, con 12 años de edad, ganó bronce. En la categoría sub-15, tenemos a Karen Daniela González, de 13 años, grado noveno, quien ganó plata en esta categoría. Lady Becerra, Daniela Bolaños y Stephanie Martínez nos representaron en las finales nacionales en el Valle. Este mismo grupo de alumnas viajará próximamente a México a competir en los suramericanos. Así como también participarán en noviembre en los intercolegiados nacionales que se llevarán a cabo en Popayán. Y por último tenemos las niñas del grado 11, quienes fueron subcampeonas de baloncesto en los intercolegiados realizados recientemente en el Coliseo La Estancia. Después de esta información dada, nos despedimos de ustedes con un caluroso abrazo y feliz día del amor y la amistad. La campana del humor. Ríe y gózate la vida. Un chiste siempre cae bien. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien Brenda, ¿cómo te ha ido? Hola, cuéntanos chistes, queremos divertirnos en esta tarde tan maravillosa. No, pues como ni faltaba, ¿no? Hoy día del amor y la amistad, tampoco falta el humor. Listo, pues y para los enamorados este pequeño dicho, ¿no? Pues el novio le decía a la novia, mi amor, no desayuné de tanto pensar en ti, tampoco almorcé, ni comí y ni dormí porque ni tenía hambre. La maestra le dice, a ver Luis, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? Profe, cerrada. Mamá, ¿la estufa tiene dientes? No, hijo. Ah, entonces el abuelo se prendió fuego. Un calvo pasa por la calle y se encuentra con un jorobado, ¿no? Y el calvo le dice, ¿en qué llevas en tu mochila? El jorobado le contesta, pues el peine, ¿qué más? Oye, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿La ignorancia o el desinterés? No sé, ni me importa. Doctor, soy asmático. ¿Es grave? No, amigo, es esdrújula. Entra un ladrón a robar un banco, lleva un gatico en la mano, ¿no? Y le dice, ¡manos arriba o aprieto el gatillo! Era un hombre, pues, tan flaco, que no tenía ni ego gordo. Estaba una señora, pues, en una carnicería y le pregunta, ¿buenas, tiene orejas de cerdo? Sí, señora. ¿Y cabeza de cerdo? También. ¡Ay, Dios mío, es un monstruo! Era un niño tan bruto, que cuando la maestra borraba la tarea del pizarrón, él también la borraba del cuaderno. Mamá, ¿cuál es la fecha de mi nacimiento? El 22 de abril. ¡Ay, qué coincidencia! El mismo día de mi cumpleaños. Bueno, pues, y con ese último chiste, pues, terminamos la sección, la campana del humor, pues, bien, pues. Mamá, en el colegio me dicen fin de semana. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué domingo? Muchas gracias. Bueno, qué tristeza, hemos llegado al final de nuestro programa, A Tono con la Juventud. De nuevo, nuestro agradecimiento a todas las personas que hacen posible que los estudiantes recuperemos la voz. Nuestras manifestaciones de alegría, de tristeza, de reflexión y crítica. A todos nuestros lindos oyentes, esperamos que este y todos los días sean de verdadero amor y amistad. Que exista una verdadera armonía y convivencia en nuestras aulas de clase y, por supuesto, en todos los colegios. ¡Chao, chao! Nos vemos dentro de 15 días y no se olviden de visitar nuestro blog radioescolarpopayan.blogspot.com. Dejen sus comentarios, los temas que quieren que tratemos, sus logros, errores, todo es válido. Bye, bye y cuídense mucho. Mirar, ya no en el aire. Super Popayán. HJBR, 1070 kHz. Super Popayán, emisora de la cadena Super de Colombia.